Seguimos en AK Rock. Y la verdad, uno que le gusta la música, le gusta el rock, le gusta el rock nacional, ama el rock nacional como lo amamos nosotros, estar charlando con alguien que nos representa, sin duda, y uno de los fundadores para mí de nuestro rock, al que lo tengo conmigo hace muchísimos años, y ahora tenerlo del otro lado me emociona y mucho. Hablo del señor Nito Mestre. Hola, Nito. Hola, ¿cómo te va? Hola, Nito. Bien. Qué lindo estar con vos, qué lindo tenerte hoy esta noche. Gracias por atendernos a esta hora, Bueno, gracias a ustedes. Estábamos escuchando un hermoso tema. ¿Qué año que se viene, Nito? Sí, es un año, bueno, movidito en todo el sentido, porque cuando los años son electorales son más, un poquitito más complicados para los shows, pero está viniendo bastante bien. Estoy presentando el disco ahora pronto, el 17 de abril, y tengo muchos viajes planeados, por suerte, cosa que me gusta, tanto por el interior del país como por afuera. Y sí, varios proyectos. Estamos como empezando el año ahora, después de esta Semana Santa, ¿no? Un poquito retrasado todo. Bien, con todas las pilas puestas. El 17 va a ser un show increíble, presentando este nuevo disco, que aparte es como algo... Uno puede decir, Nito Mestre tiene un montón de discos, qué sé yo, pero cada cosa... Cada año y cada disco es algo nuevo, es un hijo nuevo, así que uno lo hace con tanta pasión que lo disfrutás como nunca. Sí, yo lo disfruto mucho grabar discos, y este en particular, que me llevó 2 años y algo más desde que lo empezamos a planear, porque uno no hace tantos discos y tan a menudo ahora, entonces, porque ahora ya pareciera que está como pasado de moda. Entonces, uno siempre la manía de grabar discos es muy muy interesante, y entonces se demora más para la grabación del disco, porque tenés que empezar a fijarte qué es lo que hiciste antes, qué es lo que querés decir, cómo lo querés, el sonido, que tenga todo un criterio, y lleva mucho trabajo realmente, que por suerte no lo hice solo, porque tengo un coproductor como Eduardo Gautiño en la gran parte y Ernesto Salgueiro en otra parte. Y bueno, lo sacamos adelante, ¿no? La verdad que vos sabés que yo estuve, cuando viniste acá a La Plata, estuviste en el Teatro Bar y tiraste 2 o 3 tips, 2 temitas creo que hiciste, porque no quería mostrar mucho, y estábamos, yo charlé con vos, te hice una nota arriba en el Camarines, y me contabas que estabas armando todo el disco y estabas con mucha fuerza en eso y no querías tirar muchos datos. Ahora que lo escuché, la verdad que es hermoso el disco y dan ganas de seguir escucharlo todo el tiempo, ¿no? Sí, es un disco querido que todavía, bueno, obviamente tiene que tener su etapa de maduración ahora para la gente, ¿no? Porque la gente se tiene que encariñar y eso lleva todo un tiempo. De hecho, por eso esperé un poco para hacer la presentación del disco, y un poco por la ansiedad lo puse ahora. En realidad lo tendría que haber puesto un poquito más adelante, tenía más posibilidad de escuchar. De todas maneras, la gente que vaya al show va a escuchar 8 temas del disco nuevo. Ajá. 8 o 9 temas, y va a escuchar todo el resto de mi carrera, porque siempre suelo presentar, tocar mucho de toda mi carrera. Obviamente, aparte, es como que, bueno, te lo deben pedir. ¿Te cansa un poco que te pidan o no? ¿O te gusta? En algún momento no te gustaba mucho, calculo que al principio, pero después ya es parte tuyo y creo que te debe emocionar tanto como cualquier tema. Sí, no, está bien y es lógico. Claro. Que pidan. Yo aplico lo mismo que cuando yo voy a ver a otros músicos. Voy a ver a otros músicos, tanto acá como afuera, cuando viajo, y trato de ver toda la mayor cantidad de shows y ver cómo se manejan. Y me pasa lo mismo. Yo quiero escuchar temas de toda la carrera de otros músicos, no quiero escuchar solo lo nuevo. Por supuesto, me gusta escuchar solo lo nuevo también, para ver qué anda haciendo, pero me gusta toda la recorrida de la carrera, ¿no? Esa es la idea. Vos sabés que nosotros nos escuchan muchísimas bandas, que están empezando en las primeras armas, algunas que ya están armadas, pero casi todas son bandas que le están peleando, y casi siempre el común de la gente piensa que es todo muy sencillo, que arrancás de movida y empezás, tocás, y todo se soluciona y empezás y llegás a grandes masas de gente que te escucha. Y es tan distinto desde adentro. Yo me acuerdo que vos empezabas en Mar del Plata haciendo de banda soporte por ahí de Billy Bond o quien sea, y bueno, peleándola, ¿no es cierto? Sí, obviamente, repartiendo carteles por la calle, como antes. Ahora hay mucho más redes sociales y la cosa es digital, pero está bueno hacerse de abajo. y empezar así, porque uno la después cuando logra, que tiene que lograr, si tenés suerte, lo disfrutás mucho más. Y aparte, de todas maneras, es muy divertido hacerlo. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Se extraña cuando llegás? Porque viste que hay muchas bandas en donde llegan y después quieren volver al llano. ¿Se extraña eso y se quiere volver al llano o no? En tu no, caso. Yo vivo muy cómodo con todos las paradas que tuve en mi vida de ser súper, súper conocido con Sui Generis y el boom ese que tiene lo suyo y agobia por otro lado. Tuve muchos picos muy altos en mi vida en la parte musical, uh-huh. Por suerte, más de los que yo me había imaginado. Y las subidas y bajadas son normales, porque uno a veces también o deja de grabar o paras un poco para tomar distancia. Yo la vuelta al llano absoluta, yo lo que tomo ahora, que es mi equilibrio mayor, es poder tocar mucho y viajar. ¿Te gusta eso, no? Y grabar un disco como el de ahora, y uh-huh. Hacer colaboraciones como estoy haciendo con otros artistas, que grabé para una colombiana ahora hace poquito tiempo, estoy por grabar para otra banda del país, me ofrecen, y si me gusta lo hago, o hacer colaboraciones o con Silvina Garré, como lo sigo haciendo, sí. O tocar con la Orquesta Sinfónica en otros lados, como ahora me ofrecieron hacerlo en Costa Rica para fin de año, o el Cantapueblo, que creo que lo vamos a hacer en noviembre con dos coros de toda Latinoamérica en Mendoza, y son todas cosas divertidas. Lo que más me gusta hacer ahora es, aparte de mi show, que lo disfruto enormemente, hacer otra clase de show para variar. Entonces todo es mucho más, primero que no te estancas, y segundo que es mucho más móvil porque tocas mucho más músicos. Claro. Y de todo vas aprendiendo un poquito. Vos sabés que charlando, haciendo una nota con Billy Bond, él me decía, el año pasado fue, y cuando vino a la Argentina porque estaba armando un show o algo de eso. Sí. Y ¿sabías de eso, que había venido? Sí. Sí. Yo lo que pasa es que estaba afuera todo ese tiempo, pero yo lo tengo en el Facebook y hablamos casi todos los días. Ah, bueno, y él me gastó alguna parte porque me decía, hay una banda de Quilmes que no la quiero y que se llama Pro Tools. Y le digo, ¿por qué? No quiero Pro Tools en mi vida. ¿Cómo te llevas vos con eso? No quiero Pro Tools, ¿viste? Hablaba de la tecnología dentro de la música. Sí. Y él renegaba mucho de eso, me dijo, no lo quiero en mi onda. ¿Cómo te llevas vos con todo eso? No, yo te digo, me llevo bien, yo grabo, Pro Tools, grabo en Pro Tools el disco, en casa grabo con Digital Performer, que son similar. Sí. Porque me llevo bien, porque aprendí a grabar con ellos. y para mí, te digo la verdad, que sé que hay diferencias auditivas, etcétera, pero yendo a la práctica, yo me he acostumbrado bastante a manejarme con todo lo nuevo y todo lo digital, incluso con las redes, con los sitios de internet, los sitios de edición, etcétera, y no me llevo mal, así que no puedo renegar de eso, porque realmente es más fácil. Antes tenía que andar enchufando cables con grabadores, etcétera, ahora tenés la compu ahí que la prendés, entras al programa y grabás fácil, por lo menos para hacer demos. Está muy bueno eso. Esa es una algo que, bueno, aprovechan las bandas de ahora, porque cuando ustedes estaban arrancando era infinitamente más complicado. No existía. Claro. La primera vez que me compré un grabador era para armarlo desconocido, siempre un grabador multipista, y creo que había tres en el país, si yo me compré uno. Pero era muy difícil. Pero el hecho de grabar siempre es muy grato, sea lo que sea. Y aparte vas aprendiendo el criterio como grabar, escuchar mucha música, uh-huh. De acá, de todo, no solamente de rock, uh-huh. O sea, de todo un poco. Yo escucho de todo un poco, de bandas alternativas de afuera, escucho mucha radio de otros países para ver qué anda haciendo, o cuando aparece alguno a ver cómo graba. Mira vos. Pero de todas maneras, uno se arma un criterio de sonido, así como por ejemplo Lennon, viste, que tenía un criterio de sonido, que vos lo escuchabas y decían, bueno, este es Lennon, tanto por la voz como sin duda, por todo. Sin duda. Uno llega a un estilo y es donde se mueve con cariño, digamos. Hablando de Lennon y de los Beatles, todos sabemos lo que son los Beatles para vos, y a mí me emocionó realmente, viste esas cosas. Yo te cuento una anécdota pequeña. Tengo una amiga mía que trabajamos juntos, que tuvo es fanática de Paul McCartney, casi te podría decir, tiene todo de él, y se dio el gusto de cantar con Paul, ¿no? En un escenario. Entonces, cuando me llama por teléfono y me lo cuenta, me lo dijo llorando, me impactó. Y lo mismo me pasó cuando me enteré y cuando supe que vos estabas tocando y Paul McCartney estaba al lado tuyo mirando todo tu show. Esa sensación debe ser algo realmente increíble para una persona que, viste, para un ídolo, ¿no? Ver a un ídolo al lado tuyo, que te escuche. Sí, fue fantástica la sensación, que venga a felicitarlo, que lo haga realmente, que me lo dijo más de una vez. O sea, no me hacía ni falta que lo diga. O sea, a mí me un pepino que me lo diga, no. Pero el hecho de que esté ahí, que se quede, porque se escuchando todo el show. Claro. Y que lo venga a felicitar, y tenemos camarines, y justo con mi ídolo, es como, y terminar como chanchos, es muy, muy halagador para mí, no me lo olvido nunca, obviamente, porque fue un gusto, fue un hito extremadamente importante en mi carrera, emocionalmente. Sin dudas en tu vida, porque a partir de ello fue que te dedicaste de lleno al rock, ¿no es cierto? Vos hacías folclore. Sí, claro. Y bueno, a partir de escuchar a los Beatles, bueno, todo eso, la verdad que a mí me emocionó mucho cuando o sea, sabía del hecho, y quería consultártelo, porque realmente estar frente a un ídolo a uno lo motiva. A mí me pasaría cuando te vi acá, que diste un show maravilloso aquí en La Plata, sinceramente, por momentos yo estaba trabajando, pero viste, es un trabajo hermoso, porque ir a verte a vos, la verdad que de laburo lo tiene poco, o sea, es todo claro, placer. Pero bueno, por momentos, te juro, cerraba los ojos y me transportaba y vi todo un show, escuché todo un show tuyo hermoso acá en La Plata. Te aprovecho para felicitártelo, lo sí, que hiciste de nuevo. Que te repita, me encantó ir a tocar ahí. Un lindo lugar, ¿viste? El teatro. Al Teatro Bar. Sí, qué lindo lugar, ¿viste? Sí, me encanta el lugar, me parece súper amable, súper agradable, la pasé fantástico. Vos sabés, Nito, bueno, se viene este show tan lindo, que la gente puede ir a ver al ND Ateneo. ¿Cómo estás preparando? Y bueno, me contaste que ibas a hacer ocho temas de los discos nuevos. Más y lo demás. Sí, ocho, nueve temas de los nuevos, y después todo lo demás variado de toda mi carrera, algunos que no hice hace muchísimos años. Va a estar bueno, no lo adelanto porque si no pierde la gracia. Bueno, ¿no? Con todos los que por única vez, con todos los que tocaron en el disco. Ah, porque, esa es la idea. Claro, con Oscar Yunta, con André Dulcet, Alfredo Todd, hay un invitado, Alejandro Piedi, que tocó antes el teclado conmigo, que también viene el tecladista, más Ernesto Salgueiro, Jonathan Seri y Fernando Pugliese, claro está. Y Eduardo Coutinho, el coproductor. Qué lindo eso, qué lindo. Una gran banda va a ser tocando esto, es por única vez, es única función. ¿La única función va a ser? Sí, una sola función. O sea que es una posibilidad sola tiene toda la gente de ir. Yo le digo a toda la gente Lo hemos planeado de esa manera ahora y después veremos, pero no quería comprometerme con los músicos, y después tenía otras cosas, fechas que hacer. Quería hacer una y después quizá haga más adelante, pero vemos. Hago una función. Cuando esta preguntita, y ya vamos cerrando, así te dejamos, te liberamos para que puedas seguir haciendo tus cosas. Te decía que cuando se separaron de Sui Generis, en realidad la gente por ahí piensa que, bueno, fue una pelea y nada que ver, no fue así. No. Muy por el contrario, o sea, fue algo hablado. Y bueno, en ese momento de la separación, que vos estabas haciendo tu banda y Charlie la otra, que era La Máquina de Hacer Pájaros, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Y lo desconocido, vos por otro lado. Contame un poco, yo escuché que estaban en dos habitaciones y se iban pasando ideas entre los dos, algo así. Mira, lo que pasa, vivíamos en el mismo hotel. Ajá. Y habitaciones enfrentadas por el pasillo. Y cada uno, durante 2-3 meses estuvimos ahí. Y cada uno estaba ya armando lo desconocido siempre, y el que más venía era Alfredo Todd. Claro. Cuando empecé, digamos. Claro, por eso me hiciste acordar. Los demos. Uh-huh. Y en la habitación de frente estaba Charlie grabando sus demos. Entonces nos cruzaban, bueno, nos veíamos todos los días, claro. Obviamente. Pero cada uno tenía su rato de de grabación, etcétera, y nos mostrábamos cosas, claro. Yo me mostraba los primeros temas para grabar y él me mostraba algunos. De hecho, yo canté como Mata el Viento Norte, claro, que está en el primero de La Máquina. De La Máquina, sí, señor. Y sí, era muy entretenido. Fue una época muy entretenida, muy, muy distinta, muy variada, porque teníamos los dos, los amigos de Smith, vivíamos en el mismo hotel, venían todos a visitarnos, y cada uno tenía su reducto, digamos, como para trabajar, ¿no? O sea, su habitación. Lo que sería ese hotel, Nito. Sí, bastante particular. Para llamarlo de alguna manera, eso está muy bueno. Yo sinceramente te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros. La verdad charlaría toda la noche contigo. Sos una persona muy cálida y bueno, encima te admiramos, yo te admiro profundamente, ya que me acompañaste toda mi secundaria y hasta el día de hoy. Así que te lo agradezco. Bueno, te agradezco. Nito, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar, bueno, seguramente vamos a ir a cubrir el show del INDE, bueno, Ateneo el 17, así que vamos, claro, a estar ahí y bueno, bueno, vamos a fomentar desde aquí para que la gente de la ciudad de La Plata se haga un escapadito. Estamos acá nomás de Buenos Aires. Sí, se va, es un ratito, vamos a ver el show de Nito y de ahí alguno se va a comer a algún lado y se acabó la historia, una noche divina, ¿no? Así es, así es. Bueno, te agradezco mucho. Muchas y gracias. Bueno, nos vemos por ahí, gracias por todo. Nito, ¿te puedo pedir un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando? ¿Cómo no? Bueno, soy Nito Mestre y le mando un saludo a todos los oyentes de Acá Rock. Gracias, Nito, abrazo grande. Abrazo, chau. Abrazo grande. Bueno, la primera nota de la temporada aquí en la 221 Radio con Nito Mestre, alguien que queremos muchísimo y bueno, espero que les haya gustado. Sinceramente, hablar con alguien que uno admira a veces es medio complicado, pero tenía para preguntarles 14 millones de cosas más, pero bueno, no daba tampoco para ser medio pesado. Espero que lo hayan pasado bien. Vamos a escuchar un tema de Nito Mestre y seguimos mucho más Acá Rock.